Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. La bruja y el jorobado Jordi habían escapado del castillo llevando prisionera a Rude Tornel, a quien pensaban sacrificar horriblemente en venganza contra el conde Bartók. Calimán descubría la fuga y se lanzaba tras ellos. Después de descolgarse desde el ventanal del alto torreón por el muro resbaladizo y frío, poniendo en juego su propia vida, el hombre increíble lograba llegar a salvo a tierra y de inmediato se lanzaba en persecución de los fugitivos a través de los desolados páramos. Pero Amadea y Jorvik sabían que eran perseguidos, astutamente le tendían una nueva trampa a Calimán. Dejaban atada contra un árbol a Rude Tornel en un paraje extraño y mortal: los pantanos verdes de Rinli. Un sitio envuelto en espesa niebla que ocultaba el peligro. Un paraje lleno de desolación y muerte, donde los arbustos resecos y árboles derrumbados, carcomidos por el tiempo, circundaban una zona al parecer tierra firme, cubierta de verde musgo, pero que era en realidad un peligroso pantano. Cuando Calimán descubría a Rude Tornel atada contra el árbol, se lanzaba a rescatarla y caía en las cenagosas aguas. Ante su desesperación, la bruja y el jorobado huían llevándose a Rude Tornel, mientras él se hundía inexorablemente en el pantano. Solo una mente lúcida y un corazón tan firme como el de Calimán le permitían salvarse. Salido de su blanco turbante de seda, desenredándolo lo convertía en una larga cinta de seda y atando la gran esmeralda a un extremo lo arrojaba hasta enredarlo en las ramas del árbol y jalando con todas sus fuerzas lograba salir del pantano justo cuando estaba a punto de morir. Solo un hombre tan increíble como Calimán lograba tan increíble hazaña. Pero Rude Tornel vivía momentos de angustia y terror. Atada de pies y manos contra un mausoleo del cementerio abandonado, veía como la bruja se disponía a arrojar un líquido extraño, embrujado sobre su rostro, que la convertiría en una máscara monstruosa. El viento aullaba entre el cementerio, y las llamas de una extraña hoguera verde lanzaban siniestras como espectros de ultratumba. El fuego de Satanás arde. El fuego de Satanás se ilumina el rostro y ha llegado la hora del sacrificio. ¡No! ¡No! Acaba, acaba, acaba de una vez, madre. Convierte a esta mujer en monstruo. Haz de su cara lo más repulsivo que ni siquiera los cuervos ya se van a acercar. Hijo, ha llegado el momento de nuestra venganza. Ni siquiera el conde Bartók se atreverá a acercarse a ti, muchacha, después de que hayamos convertido tu linda cara en la de un monstruo asqueroso. No puedo más. Por favor, por piedad. La bruja, con expresión diabólica en el rostro, fue acercando lentamente el frasco que contenía el líquido mortal a la cara de la hermosa joven. Y cuando estaba a punto de arrojarlo, un guijarro lanzado con gran fuerza hacía añicos el frasco. Amadea y Jorvi reaccionaban sorprendidos, llenos de furia, miraron hacia un lado descubriendo a... ¡Calimán! ¡Calimán! Ahí, entre las tumbas del cementerio, se veía la altiva y recia figura de Calimán. Él había lanzado el guijarro destrozando el frasco que contenía el líquido mortal. Y Jorvik exclamó: No puede ser él. Calimán ha muerto. su espíritu que regresó del más allá. ¡Espectro! ¡Espectro! Sí, Calimán parecía una visión de otro mundo. Con las ropas llenas de lodo del pantano, permanecía erguido y desafiante, clavando sus azules ojos en los cobardes y diabólicos asesinos. Deja en libertad a tu prisionera. No me obligues a utilizar la fuerza. Madea. Calimán. Calimán vive. Los ojos de la bruja brillaban como dos ascuas. Su rostro tenía una expresión de furia al gritar. ¡Jorvik! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Jorvik! Y Jorvik, como perro de presa, se lanzó contra Calimán. ¡Muerte! ¡Muerte para Calimán! El jorobado avanzó esgrimiendo su filoso garfio de acero. En su rostro había una expresión de fiera asesina. Avanzó como gorila rabioso. Y Calimán esperó en actitud serena. ¡Mátalo, Jorvik! ¡Mátalo! ¡Muerte! ¡Muerte para Calimán! ¡Así! Y lanzó con fuerza el garfio directo a la garganta de Calimán, pero un puño de acero se estrelló contra su mandíbula. Y cayó como fardo. Nadie podía soportar un puñetazo de Calimán. La bruja enmudeció de espanto. Retrocedió lanzando maldiciones. ¡Maldito! ¡Maldito seas, Calimán! ¡Maldito! Estás vencida. No me obligues a utilizar la fuerza contigo como lo hice contra Jorvik. ¡Vencida! ¡Jamás! ¡Jamás! La bruja avanzó hasta la hoguera verde y Rude Tornel dio la voz de alarma. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Calimán! ¡Es un fuego maldito! ¡Cuidado! ¡El fuego de Satanás! ¡Y no hay poder humano que lo resista! ¡Morirás! ¡Calimán, maldito! ¡Morirá! La bruja tomó entre sus resecas manos un leño ardiendo y enarbolándolo como arma se lanzó contra Calimán. ¡El fuego de Satanás acabará contigo! Enloquecida de rabia, se lanzaba contra Calimán enarbolando un leño ardiente como arma. Su rostro era diabólico. ¡Morirás, Calimán! ¡El fuego de Satanás te destruirá! ¡Cuidado, Calimán! Calimán ¡cuidado! Esperaba a pie firme el ataque. Su actitud de asombrosa serenidad enfurecía aún más a la bruja. Era como un espectro iluminado con la antorcha de fuego verde. ¡Morirás! ¡Morirás! La bruja avanzó más y de pronto el fuego de la antorcha encendió sus andracos. ¡Esto! ¡El fuego de Satanás se vuelve contra mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Satanás! ¡No puedes traicionarme! ¡Ah! En un segundo, las ropas andracosas de la bruja ardieron terriblemente. Se convirtió en tea humana y sus gritos enloquecidos resonaban en el cementerio. Calimán reaccionó sorprendido. Todo había sucedido tan rápido que casi no se había dado cuenta que la bruja ardía. Y enloquecida, corría entre los sepulcros azotándose y lanzando gritos horripilantes. ¡Qué horror! ¡Dios mío! ¡Se está quemando viva! Voy a tratar de salvarla. Y Calimán, olvidando que aquella diabólica mujer había intentado varias veces a matarlo, ahora trataba de salvarla de una muerte espantosa. Pero era imposible detener a la bruja, que enloquecida de dolor corría desesperadamente entre las tumbas del cementerio, presa del fuego como antorcha humana. ¡Detente! ¡Espera! ¡Espera! La antorcha humana fue extinguiéndose. La bruja había caído entre las tumbas del cementerio y las llamas que envolvían su cuerpo iban extinguiéndose poco a poco. ¡Traicionaste! El viento apagó las últimas llamas que devoraban aquel cuerpo siniestro. Luego, brotó humo negro sobre un montón de cenizas negruzcas. ¡Qué horrible! ¡Pobre mujer! pobre mujer, que enloquecida encontró una muerte espantosa. Que Dios perdone todos sus crímenes y pecados que cometió en su vida. Y ojalá que su alma encuentre descanso. Ha muerto la diabólica mujer. De nada le valieron sus maldiciones y sus mitos. Y sus invocaciones a Satanás. Calimán, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el fuego le envolvió de pronto? ¿Acaso Satanás la traicionó? ¿La calcinó con el fuego verde? No, Ruth, no. Si queremos encontrar una explicación, pensemos que el viento contrario impulsó el fuego hacia ella. Avanzaba hacia mí enarbolando la antorcha sin fijarse que tenía el viento de frente. Sus andrajos fueron presa del fuego y antes de que pudiera hacer algo, murió calcinada. ¡Qué horrible! Ahora, Ruth, debemos pensar en escapar. Calimán avanzó hacia la joven. Sus recias y musculosas manos rompieron la soga que la ataba contra el mausoleo y... Oh, Calimán, he vivido la más espantosa pesadilla. Creí que... la bruja iba a convertirme en monstruo. Dios mío, qué horror. Qué horror. Desfallecida y temblorosa, Rude Tornel se recargó en el recio tórax de Calimán. Y sus manos acariciaron aquel hermoso rostro bañado en lágrimas. Oh, tranquilícese, Ruth. El peligro va a pasar, al menos por ahora. Debe armarse de valor porque... Calimán. ¿Eh? Mire. Mire ahí. ¿Qué pasa? Jorvik no está. Ha escapado. Era cierto. Jorvik ya no estaba en el sitio donde había caído bajo el golpe de Calimán. Cobarde. Solo pensó en huir cuando su madre estaba agonizando. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Calimán? Pensaba que usted debería huir de estos lugares ahora mismo. Podría regresar al pueblo e informar al alcalde de lo sucedido, pero... ¿Sí? Los planes han cambiado con la fuga de Jorvik. No, no puedo acompañarla hasta el pueblo porque debo regresar al castillo antes del anochecer. Y tampoco puedo dejarla que cruce solo los páramos. Jorvik puede estar al acecho. Yo aceptaría abandonarlo, Calimán. Recuerde que Jim Preston está prisionero dentro del castillo. ¿Sabe en qué sitio? En los sótanos. Ahí fue encarcelado desde anoche. Debemos ir a rescatarlo. ¿Aún a pesar del peligro, Ruth? A pesar de todo. Yo soy la culpable de que ustedes hayan arriesgado sus vidas. Y no debo abandonarlos. ¿Me comprende, verdad? Sí, sí, Ruth. Y me doy cuenta que es usted una mujer muy valiente. Gracias. Temo por la vida de Jim. No sé qué le haya pasado. Tenga cuidado. Lo rescataremos, se lo aseguro. Vamos. Hacia el castillo de Boyer. Tenemos el tiempo justo. En marcha, Ruth. El pequeño Solí no podía soportar más tiempo aquel martirio. Estaba abandonado en la tumba de los vampiros. El lúgubre sitio parecía llenarse de ruidos extraños, de voces que retumbaban en los muros, de crujidos dentro de los ataúdes donde permanecían aletargados el conde Bartók y Jessica. Un funesto pensamiento cruzó en la mente del muchacho. Calimán me ha traicionado. Sí, sigue siendo un vampiro humano. Por eso me abandonó en esta tumba. Para que al llegar la noche, el conde Bartók y Jessica me vean y sacien en mí sus instintos de fiera. Calimán, ¿será posible que me hayas entregado a la muerte? El muchacho estaba atormentado por temores y dudas, pero de pronto recordó las palabras de Calimán. Recuerda, Solín, los seres humanos guardamos un tesoro incalculable. Se llama amistad. La amistad es el lazo más fuerte que une a los seres. Y créeme, tú y yo jamás romperemos ese lazo. Y una esperanza nacía en el corazón del muchacho. Sí, sí, es cierto. Calimán y yo somos amigos. Y Calimán jamás traicionará. Calimán sigue siendo mi amigo. Y yo tengo fe en él. Lo juro, lo juro. Oh, pero que no regresa. No sabe que dentro de muy pronto llegará la noche. Si es que no ha llegado ya y con ella, el conde Barzón despertará de su letargo de muerte. Despertará y saldrá del ataúd y... ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar un quejido brotado del más allá. De ese ataúd donde está el conde Bartók. El muchacho miraba aterrado el siniestro ataúd del conde Bartók. Tal vez la noche había llegado ya, y con ella, la vida para el siniestro personaje. No debo tener miedo. Debo dominar el pánico y la angustia. Así lo ordenó Calimán, y lo cumpliré. Lamento brotó del ataúd del conde Bartók. ¡Va a despertar! ¡Va a revivir! Calimán y Rude Tornel avanzaban por los oscuros túneles subterráneos del castillo, iluminándose apenas con un candelabro de tres cirios. Sus pasos resonaban extrañamente, rompiéndose en ecos que se confundían en las sombras. No se separe de mí, Ruth. No, Calimán. ¿Pero dónde está Jimmy? ¿Dónde? Creo que... Espere. Ahí se distingue algo en la oscuridad. Calimán levantó el candelabro y la pálida luz de los cirios iluminaron una reja de un calabozo. Puedo distinguir entre las sombras un cuerpo. Un cuerpo colgando de una soga. Jim Preston. ¿Quién es? Sí, Calimán, es él. Ahí está. Colgando de una soga, atado de las manos. Oh, ¡cuánta hazaña y maldad el conde Bartók! Jim, ¿nos escuchas? Vida mía, ¿estás bien? Sí, Jim. Bendito sea Dios. Ahora ya puedo morir tranquilo sabiendo que... Estás con vida al lado de Calimán. Venimos a salvarte, ¿me oyes? ¡Vamos a salvarte! No. Es inútil. Será mejor que... Que escapen ustedes. Déjenme morir. Déjenme. No puedo soportar más el tormento. Prefiero morir. Jim, ¿me escucha? Vamos a rescatarlo. Y usted debe tener ánimos para luchar. ¿Rescatarme? ¿Cómo? Una reja nos separa. Calimán, ¿puede usted abrir esa reja? Lo intentaré. Calimán descargaba los 90 kilos de su cuerpo musculado contra la reja, pero inútilmente. ¡No! Es imposible. Debemos encontrar otro medio. ¡La llave! La llave del calabozo. La tiene el conde, Calimán. ¿Qué dice? Sí, el conde Bartók tiene la llave. ¿Por qué no ir a buscarla? ¿El conde Bartók? ¡Oh, cielo santo! Solim está en la tumba de los antiguos. ¿Qué? Y es casi de noche. ¡Vamos, Ruth! ¡Vamos! ¡Vamos! La noche avanzaba lentamente por los páramos. Las últimas luces del día se iban extinguiendo como cirios mortuorios en el horizonte. Y el viento silbaba lúgubre, levantando el polvo del cementerio abandonado. Una sombra. Una sombra grotesca, contrahecha, jorobada, gemía. Gemía contra un montón de cenizas. Madre, perdóname por huir como un cobarde cuando tú moriste. Tu hijo Jordi te abandonó. Pero oye bien, madre. Juro por tus cenizas que vengaré tu muerte. Vengaré tu muerte en nombre de Satanás. Sí, el culpable de tu muerte pagará. Calimán, Yo sé cómo destruirlo. Yo sé cómo acabar con él. Juro que vengaré tu muerte. Lo juro, madre. Lo juro. El pequeño Solín, abandonado en la tumba de los vampiros, estaba a punto de gritar de terror. El tiempo de la espera había destrozado sus nervios y creado fantasmas en su imaginación. Sí. Sé que ya es de noche y pronto el conde Bartók y Jessica despertarán de su letargo, saldrán de los ataúdes y... Debo tener valor. Debo... El viento apagó los dos cirios que iluminaban la tumba. Estoy a oscuras. No puedo ver nada. No puedo ver nada y sé que pronto despertarán esos seres diabólicos. Es él. Ya despierta. Ya sale del ataúd. Pero siento que una mano se posa en mi hombro. ¡No! ¡Ah! El conde Bartók atrapó a Solín. ¿Qué suerte le espera en la tétrica tumba de los vampiros? ¿Llegará Calimán a tiempo de salvarlo? ¿Qué venganza diabólica prepara el jorobado Jorvik? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.